Bueno, somos Proyecto Sendecida. Es un gusto estar acá. Gracias por estar. Gracias a la Chava. Thank you everybody for listening. It's a great question. Well, it's a starting place for figuring out what we're about. And a logical starting place that we can take. Well, thanks. You know, most bass players only play 10 strings. Just getting those extra ones out of the way. Thank you. Todo bien, que se sale. Estamos. Ahí va. Okay, baby. Thank you. cinco estrellas. Esperando la salida de Saturno. Hay un río serpiente murmurando melodías sin palabras. Veo luces espaciales bajo una sombría aurora espectral. Un poquito más rápido, pero estuvo bueno, creo. Okay. Las gaviotas te seguían. Incansables voladoras. Volarán hasta un lugar donde el cielo brille más y se acorte la distancia. Mucha gente. Más corto, El camino más corto de la esquina. A esta esquina. Thank you. aplausos. Thank you. casa. Thank you. Mm-hmm. Thank you.